Cumbia colombiana para bailar hasta las 6 de la mañana. ¿Con quién? Con tu hermana. ¿Con quién? La vamos a hacer cantar la Romy. Hacemos ahí. ¡Vamos los pibes! Por eso es que tú no vas a separar. Por eso es que tú con Checha no vas a separar. La manito bien arriba. El que no salta es puto.